Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal oyente? Cada fin de semana, junto a Elisa del Carmen Centeno, Raúl Calizaya, Sebastián Reyes, le decimos un cordial saludo para todos los oyentes que se encuentran en la distancia y empezando este mes de julio, un mes muy importante para recordar, cosa que es el tema de la ley de los derechos de los pueblos originarios. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, Sebastián. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días para quienes nos escuchan a la mañanita temprano. Muchísimas gracias a todos los directores de las radios, los encargados, los operadores, por difundir, por emitir Voces Originarias. A todos, bienvenidos. Nuestro agradecimiento también, por supuesto, para el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, porque cada vez llegamos a más comunidades, a más gente, más amigos. Programa número 204. Bienvenidos a todos. Como bien lo habías adelantado, Sebastián, en este mes de julio se cumplió un aniversario de que Argentina adhirió a la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en toda la República Argentina, un 3 de julio, y estamos conmemorando, estamos recordando lo que dice el convenio 169. Que en el trayecto de este programa número 204 vamos a recordar cómo se cumple, en qué momentos u oportunidades se puede aplicar esta herramienta internacional. Pero antes también vamos a conocer el testimonio de nuestros hermanos que viven en las comunidades originarias muy lejanas en la provincia de Salta y que aún sufren el desarraigo, sufren el desmonte y el corte de madera en las comunidades originarias. Así es, Carmen, la verdad que el Gran Chaco sudamericano, el Gran Chaco americano, que pertenece a tres pueblos, Bolivia, Paraguay, Argentina, también podemos llamarle a Brasil, el nombre del Gran Chaco sudamericano, donde peligran la parte de la Amazonía, de la destrucción de estos bosques nativos. En cuanto a nuestro país, en el Gran Chaco americano, me refiero a Santa Victoria Oeste, en el ramal jujeño, donde existen bosques nativos que son parte y son familia originaria, donde nosotros desde tiempo venimos cuidando el derecho, cómo ir a hacer una marisca, una cacería. En fin, hoy en día nos damos con este tema. En el Gran Chaco habitan muchos pueblos originarios. A eso nos referimos, y a través de esta radio, para compartir todas las informaciones que puedan surgir y para poder compartir con ustedes. ¿Y quién es mejor, Sebastián, que puedan cuidar los territorios, los recursos naturales? Son los pueblos originarios, son los pueblos milenarios. Y también vamos a hablar en este programa de la tierra, la situación que atraviesan las comunidades de Salta, sobre todo los habitantes de los lotes fiscales 55 y 14, agrupados en la Asociación de Comunidades Aborígenes, la Cajonat, y la Organización de Familias Criollas, Recordemos que piden la regularización de la tenencia de la tierra de las 640.000 hectáreas de suelo salteño, donde viven 50 comunidades aborígenes aproximadamente y más de 600 familias criollas. Comenzamos con los testimonios, con este trabajo, este compromiso que tienen los corresponsales y que han dialogado con los hermanos de la provincia de Salta. Del kilómetro 2 es el caso de nuestro hermano Amancio Martínez, y nos comenta acerca de cómo ellos prefieren la entrega de los lotes fiscales 14 y 55. Piden al gobierno de Salta seriedad y la participación de toda la comunidad. Nos encontramos aquí en kilómetro 2 con el señor Amancio Martínez, que va a comentar ¿cómo se debería trabajar para conseguir la tierra indígena en lotes fiscales 1455? Primera parte, los saludo. Agradezco, digamos, a este hermano que está haciendo su trabajo de poder llevar esta grabación ante opinión pública. El trabajo de la entrega de los lotes 55-14, yo pienso que es un trabajo muy importante y trabajo muy largo. Lo que yo siempre analizo y así pensando de que tiene que haber una decisión de gobierno serio que tome la carta en este asunto y resolver con firmeza, porque hay algunos gente de gobierno de turno, por ejemplo el tiempo de Romero, muchos años ha estado, y como si fuera que lo tiene ahí dando vuelta, no hay seriedad, no hay credibilidad. Al no hay credibilidad, entonces la gente lleva bastante años y no hay algo de una solución concreta. Entonces ahora sigue, porque después de Romero está el gobierno de Urtubey. Ahora, de la gente, por ejemplo, del tema de las tierras, en Salta se ha creado una oficina, digamos, que resuelve el tema de tierra, pero nunca aparece. Entonces, para mí esto es cuestión de que sí o sí el gobierno tiene que tomar una seriedad y hacer los trabajos con seriedad y tomar compromiso para que, bueno, la gente sea beneficiario del tema de la tierra. Otro, si se habla el tema de tierra, tiene que tratar de estar todos los caciques y todas las comunidades tienen que estar de acuerdo, porque si se equivocamos, equivocamos todo, y si vamos bien, vamos bien. Entonces, por eso digo que es importante de que cuando se hable el tema tierra, tenemos que estar todos, mujeres, jóvenes, ancianos, para buscar un acuerdo, así para que nosotros planteamos y exigimos de que se entregue a nosotros lo que corresponde. ¿Qué opina de la reunión que se realizó aquí en la comunidad de kilómetro 2? La reunión que se hizo, digamos, en kilómetro 2 es, para mí, es muy importante porque, bueno, se trata, digamos, de buscar una solución, porque siempre cuando uno trata de llevar las cosas bien, tiene que juntarnos de otra comunidad y hablar sobre el tema. Hay muchas necesidades para hablar de que hace falta la comunidad, pero si centramos el tema de las tierras, yo pienso que es bueno de juntarnos y buscar la solución para que así todo entendemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos compartiendo el testimonio de nuestros hermanos de Santa Victoria Este y la preocupación que hay, ¿no? Esta espera que se hace cada vez tan larga por la entrega definitiva de los territorios comunitarios que ellos piden. Piden que no estén divididos en parcelas también, porque bueno, ellos están acostumbrados a vivir en comunidad, en territorios extensos donde ellos pueden cazar, pescar y de donde del monte extraen para poder sobrevivir. Así es, Carmen, ¿no? La verdad que donde viven ellos, conozco alguna parte, pero qué importante, ¿no?, lo que ellos piden, de que sea comunitario, ¿no? Uh-huh. Que sea el título comunitario, porque ahí no se puede, según lo que dice la reforma de la Constitución Nacional, que no se puede vender, ni comprar, ni prestar, ni otra cosa, ¿no? Entonces creo que es importante de que sea comunitario, porque pueden trabajar todos juntos, y a, según la otra comunidad de indígena, cuando personas que se van a trabajar lejos dejan su casa, o quizás se van con la familia, entonces eso quedan el lote, el lugar quedan para la comisión vecinal, como lo llamamos, o sea, para el burguicha del lugar. Y es importante destacar que para nosotros, más que nada, escuchar la voz de un cacique, de un hombre que está a cargo y que tiene la responsabilidad de velar por el bien de la comunidad, de toda la familia, que esté presente su voz en este programa. Sabemos que ellos no tienen la posibilidad de expresar su sentimiento y su necesidad en otros medios de comunicación. La red hace posible este nexo, este puente, para que podamos conocer todos la realidad que atraviesan ellos. Y vamos a escuchar al cacique de Kilómetro 2, nuestro hermano Barbier Bailón. Ellos no aceptan tierras divididas en parcelas. Y vamos a escuchar por qué nos comenta esto. Estamos en la comunidad de Kilómetro 2, donde se convoca para una reunión a los caciques de las comunidades. La Estrella, La Gracia, La Bolsa, Las Vertientes y Kilómetro 1. Estamos acá, nos encontramos con el cacique Barbier Bailón, y que nos comentarán sobre esta reunión. ¿Qué opinas tú como cacique de Kilómetro 1? ¿Cuál es el uso que le dan el monte en tu comunidad? Y así como decían, y así como hablan todos caciques que están aquí, el acuerdo que tenemos nosotros por así como territorio, porque mucha gente que todavía tiene que andar el monte, cazar o algunas cosas, pero si nos quiere dar su parcela, no nos ayuda nada, así que no, mejor no, así, tiene que ser territorio, así para que podamos andar, podemos hacer cualquier cosa, podemos trabajar tranquilamente. ¿Qué pasaría si llegan a parcelar las tierras de las comunidades indígenas? Si llega a parcelar nosotros no estamos de acuerdo. Por un partecito no tiene que aceptar. ¿Cómo le gustaría que la entrega de la tierra, cuál sería la mejor forma? Creo que no tiene que entregar así, porque nosotros no tenemos problema cuando andamos. Y juntamos a alguno de otra comunidad, así, porque nosotros de aquí siempre, cuando uno anda por ahí en medio monte, se junta con uno de Vertiente, uno de La Bolsa o de La Gracia, pero no tenemos problema, no discuto nada, si no, saludamos con todo. Nuestro hermano Barbier Bailón, desde Kilómetro 2, el cacique allí en el lugar, y bueno, nos comentaba la situación y esta espera tan larga que se hace de la entrega de tierras allí en Santa Victoria Este. Y bueno, ¿qué más agregar, Sebastián? Que hay que respetar, ¿no?, la forma de ser, de vivir de nuestros hermanos, esta cultura propia que tienen, y que hay que respetarla. Así como decía Carmen en un principio, la verdad es que la tierra, Dios no dio ese lugar para que nosotros podamos habitarlo, ¿no? Primero, como pueblos originarios. Segundo, Dios nos manda a que cuidemos el bosque, que cuidemos también la hábitat de ese bosque, por eso hablamos de biodiversidad. Uh-huh. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando hablamos sobre el tema esto de los jurídicos, de los derechos que contempla, de los derechos, de los decretos que cada vez están tratando de conseguir cosas que puedan contemplar o defender el derecho, el patrimonio del lugar, ¿no? Derecho de los pueblos originarios. Entonces, ¿qué quiere decir con este? Que nosotros como pueblos originarios que vivimos en el Gran Chaco, necesitamos cada vez que alguien nos explique, por ejemplo, cada fin de mes se reúne en la mesa de tierra. Sí. Y hay alguien que siempre explica el seguimiento de esta cuestión de tierra, territorio. Así es, Sebastián. Y Félix Olimpo estuvo recorriendo las comunidades también, dialogó con Rogelio II, él es el tesorero de la Cajonat, recordemos que significa mi tierra, está en Huichí, y también nos comenta acerca de los trabajos y de las propuestas para esta entrega de tierras que ojalá se realice pronto. Nos encontramos en kilómetro 2, el señor Rogelio II. Él es un dirigente y tesorero de la Cajonat. Muy buenas tardes, Rogelio. Muy buenas tardes, Olimpo. ¿Cuál es la forma de trabajar que va a tener la Cajonat? Bueno, la forma de trabajo de las 400.000 hectáreas son dos propuestas que tenemos. Una es de que sea un título único para a nombre de todas las comunidades, que son las que están figuradas en el decreto del 2007, son 50 comunidades que están nombradas en la lista, en uno de los anexos, y otra es que sean en bloques, pero por comunidades, o sea, puede ser 6 comunidades o 7 comunidades en un bloque, otra 20, 30 comunidades en otro bloque, pero siempre a nivel comunitario. ¿Qué pasa las comunidades y grupos que no pertenecen en la Cajonat? Bueno, eso nosotros como Cajonat estamos peleando para todas las comunidades, así que todas están incluidas y seguramente que si se entrega el título de tierra va a ser a nombre de todas las comunidades, a nombre del que está peleando con nosotros, lo que se ponen a frenar este trabajo, pero cuando se gana el título, por eso es cuando comienza la organización Cajonat, comienza con los indígenas, que está el Chorote, el Toba, el Huichí, el Tapiete, todos esos pueblos. Cuando sale el título de tierra, a nadie se lo va a excluir, sino todos van a pertenecer a este título único que estamos peleando como Cajonat. Muchas gracias, quería que salude a la red de comunicación indígena de... Quisiera agradecerle a la red de comunicación que sigan trabajando como están ahora, porque este es un bien para las comunidades, para que se informe todo Argentina. Estamos muy agradecidos. Muy buenas tardes y será hasta otra oportunidad. Aquí hace la entrevista Félix Olimpo, corresponsal de la red de comunicación indígena de Santa Victoria Este del departamento Rivadavia, provincia de Salta. Muchas gracias, saludamos a la red de comunicación indígena. Agradecemos a nuestro corresponsal Félix Olimpo por las entrevistas que nos envió y, bueno, también este diálogo que mantuvo con nuestros hermanos. Recién escuchábamos a Rogelio II, tesorero de la Cajonat, por estos trabajos y propuestas para la entrega de tierras allí en Santa Victoria Este. Y en Santa Victoria Este, ahí están las comunidades Huichí, están los Chorote, están los Tapietes, uh-huh, y otros pueblos más que están viviendo en esa zona, que realmente están necesitando urgente la cooperación, ¿no?, de muchas instituciones, ONG, también la participación de organizaciones comunitarias. ¿Para qué esto? Para que una vez por todas, que estos derechos, estas declaraciones antes de las Naciones Unidas, se hagan, se le entreguen, ¿no?, los títulos de tierra comunitaria. Así es. Y otro corresponsal de la red de comunicación indígena, Daniel Gallardo, de Embarcación, de la provincia de Salta, también estuvo en diálogo con Rogelio II desde la comunidad de La Curvita. Recién lo escuchábamos, el tesorero de la Cajonat. Y también Rogelio se refiere a los desmontes que están ocurriendo en las comunidades, y que de esta manera, cuando hay un desmonte, los privan de realizar sus actividades tradicionales. Escuchemos lo que nos dice. Estamos con un hermano que viene desde La Curvita. Muy buenas tardes, ¿y su nombre? Muy buenas tardes a la red de comunicación indígena. Mi nombre es Rogelio Segundo, vengo de una comunidad que se llama La Curvita y trabajo en la organización que es Tlacahnat, Nuestras Tierras. Trabajo como tesorero en esa organización. ¿Se nos podía comentar al respecto de lo que está pasando, las reuniones, lo que es en parte de la mesa de tierra? Bueno, en la mesa de tierra, el objetivo cuando comienza la mesa de tierra era porque, bien lo sabemos, todo el pueblo indígena, las tantas agresiones, sin no haber justicia en nuestros derechos, así que tomamos estas acciones, formamos la mesa de tierra para reclamar el título de nuestros territorios. Y a base de eso, como hay tantos desmontes, mucha tala del monte indiscriminada, hicimos una denuncia ante la Corte Suprema de la Nación y salió este fallo a favor de las comunidades. Gracias al esfuerzo de las organizaciones que están dentro de esta mesa de tierra. Y ahora, en más, ¿cuáles son las medidas que van a tomar en cuanto al fallo de la Corte Suprema? Bueno, nosotros las acciones que estamos tomando es que se siga cumpliendo, porque salió, la Corte Suprema dice que tiene que parar la tala indiscriminada de madera en 90 días, al igual que los desmontes. Y nosotros estamos tomando estas acciones porque ahora actualmente no se cumple, se sigue haciendo desmontes, se sigue quemando cordones, se sigue talando la madera. Entonces nosotros vamos a tomar estas acciones, o decirle a la COMPLE, ampliarlo, que el pensamiento de nosotros que sea definitivo, porque eso es una discriminación. Digo discriminación porque no hay respeto en las comunidades están dentro de los desmontes, ya no tienen monte, y ya no pueden exceder a lo cultural de nosotros como pueblo indígena. ¿Por qué digo eso? Porque ya no podemos ir a buscar miel, no podemos ir a cazar en el monte, no podemos ir a pescar, porque todo está alambrado. Incluso como dueños nosotros de las tierras, nos prohíbe a entrar los terrenos porque son privados, son gente de afuera que vienen a explotar esto, lo que es nuestro, y encima más nos mezquina. ¿Y cuáles son los que le están privando? Bueno, cuando digo prohibición, nos prohíbe a la caza, a la pesca, a sacar la leña, a sacar la miel, todas esas cosas. Nos está prohibiendo al desmontar todo eso. ¿Se refiere al empresario? Sí, a las empresas que vienen. Todo eso, aunque no lo digan que están prohibiendo, sino que solamente con desmontar ya no tenemos nada, y es como prohibir nuestra cultura, nuestra forma de vida como indígena. ¿Y ahora cuáles son los objetivos que van a tomar? Bueno, los objetivos de la mesa de tierra es eso, ¿no? Lo que estábamos hablando, recalco, que nosotros queremos que se termine la tala, que se termine el desmonte, para que vuelva a reproducir nuestro monte y nuevamente tengamos la caza, la pesca y la recolección de la miel. Bien, muchas gracias por haber prestado sus entrevistas a los micrófonos de la red de comunicación indígena. No, muchas gracias a ustedes. Rogelio Segundo, de la comunidad de La Curvita, nos decía: con desmontar nos privan de realizar nuestras actividades tradicionales. Qué fuerte que suena esta, porque a pesar de la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que frena los desmontes en Salta, en la provincia de Salta, la tala indiscriminada, el corte de madera continúa. Y esto sufren nuestros hermanos originarios. Así es, Carmen, ¿no? La verdad es que en esta primera media hora hemos tratado de que conozcan, ¿no?, nuestra gente en el campo, lo que está sucediendo. Vamos a volver en la segunda media hora con más testimonios, con más información. El arcoíris es un puente desde la tierra hasta el sur. La vida de nuestras comunidades está en la tierra. Pachamama, Santa Tierra, cuna de mi antepa. en la cerámica, en la danza, en el idioma y en la diversidad cultural de Haikuai, en la música, en la organización de nuestro pueblo aborigen. La vida está en mantener nuestra memoria. Estamos iniciando la segunda parte de nuestro programa número 204. Bienvenidos a todos a nuestra página en internet www.rci.org.ar. Y a propósito, saludos para nuestros amigos que nos escriben a nuestro correo electrónico vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Así, amigos oyentes, con este programa que cada fin de semana está al aire a través de esta radio, ¿no? Y como decía Carmen, los oyentes que escuchan, y bueno, a veces se sorprende con tanta noticia, y noticia realmente originaria, y queremos agradecer a muchos oyentes que escuchan los programas y así también por esta radio. Así es, Sebastián, oyentes, amigos que se suman, como por ejemplo le mandamos un saludo a la docente María Cristina Yurquina. Ella es la directora de la Escuela de Frontera número 2 Rosario Guayar, está en el departamento de Yavi, está en Yavi Chico, en la provincia de Jujuy, en nuestra Puna jujeña, aproximadamente a 18 kilómetros de la ciudad de La Quiaca, frontera con Bolivia. Ellos nos escuchan y nosotros, bueno, nos sentimos muy agradecidos. Ojalá que a través de acá podamos reflejar algunas situaciones que se viven y poder de esta manera que los chicos conozcan a los pueblos originarios, conozcan su situación, su realidad. Muchísimas gracias a la señora María Cristina Yurquina y un saludo para todos los niños de la Escuela Frontera número 2 Rosario Guayar de Yavi Chico en la provincia de Jujuy. Bien, veníamos hablando acerca de la tierra, acerca del territorio de nuestros hermanos originarios y la organización de ellos, el pedido que hacen al gobierno, por supuesto la seriedad que se merece este caso, la participación de la comunidad para que se hagan efectivos estos derechos de los pueblos originarios. Nuestros corresponsales estuvieron dialogando con nuestros hermanos de las comunidades originarias y también con representantes de las familias criollas, y vamos a escuchar a Francisca Vaca Flor de la Organización de Familias Criollas. Ella es delegada de Pilcomayo. Estuvo nuestro corresponsal dialogando con ella, con nuestro corresponsal Daniel Gallardo, con respecto a esta gestión de tierras. La escuchamos. ¿Qué tal, señora? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Soy Francisca Vaca Flor, de la Organización de Familias Criollas. Soy delegada del Pilcomayo. Señora, si me podía comentar al respecto de esta reunión que se llevó a cabo acá en el Salón Parroquial de nuestra ciudad, en embarcación, ¿cuáles son las experiencias que le has vivido? Bueno, como experiencia es, por ejemplo, en el proceso nuestro, es un acompañamiento con respecto al proceso de gestión de tierra. La verdad que los reconocemos muy bien, porque cuando estuvo el obispo saliente, el monseñor Lugones, muy bien, porque fue un apoyo grande con el tema de las deforestaciones, de los cortes de madera, y también así hacer la gestión al gobierno por el tema de la entrega de las tierras. Y en cuanto a lo que está pasando en todas las comunidades, ¿cuáles son las opiniones en cuanto a talo de madera, también en cuanto al empresario y los maderos? Yo diría que a la gente, a las organizaciones, que traten de organizarse más, que con consensuar, unirse para hacer el trabajo juntos, hacerse el acompañamiento que realmente se lo merecen y tienen que hacerlo, porque si no nos unimos, si no consensuamos las uniones de ambas organizaciones, no vamos a marchar, no vamos a llegar a buen puerto. Así que yo pienso que nosotros ahora estamos en ese tema, o sea que también uniéndonos y a tratar de consensuar, porque si no nos hacemos el acompañamiento, no nos unimos, no vamos a hacer nada. ¿Y qué opina del Corte Supremo? Bueno, la Corte Suprema dio su fallo, pero lo cual es que las autoridades y a quienes les corresponde no están cumpliendo con la decisión de la Corte. ¿Y cuáles son las medidas que van a tomar? Y bueno, por el intermedio de esta mesa, llegar a tocar las puertas a que esto se cumpla y que pongan mejores autoridades que realmente sean competentes para esto. ¿Usted cree que los gobernantes no le están cumpliendo las leyes en cuanto a las comunidades, la mesa de tierra, en cuanto a todas las reuniones que se están haciendo? Yo creería que el medio sería este, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se trata en la mesa, somos de organizaciones que estamos trabajando así muy paralelamente, y creo que este sería el medio para llegar a eso. Bien, muchas gracias, señora, por haber prestado su entrevista. El micrófono en la red de comunicación. Bueno, yo también me siento contenta por esto y gracias por darme esta participación. Y sigan adelante y esperemos el acompañamiento de ustedes en nuestro proceso. Muchas gracias. Así acabamos de escuchar a nuestra hermana Francisca Bacaflor, de la familia criolla del Pilcomayo, estas situaciones que están, se está dando para los pueblos indígenas y criollos por el tema de tierra, territorio. Bueno, esto cada mes ellos se reúnen para más información tener ellos, ¿no? Para poder comunicar a las comunidades donde ellos viven. Y recordemos que en el mes de febrero, el 17, las comunidades originarias, así como las organizaciones campesinas, han debido llegar a esta instancia de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cansadas de recurrir una y otra vez al gobierno provincial para que ponga freno a los desmontes que amenazan su propia existencia como pueblos, sin respuesta alguna. Sabido es que el poder político en la provincia de Salta ha avalado los grandes grupos económicos que han querido poner en producción grandes extensiones de tierra, en general sembrar la soja, a pesar de ser a menudo tierras y territorios reivindicados por los pueblos originarios y también por las familias campesinas, no nos olvidemos. A pesar de estas consecuencias ambientales que la eliminación de la cobertura arbórea produce en ecosistemas frágiles. Estamos escuchando entonces los testimonios de nuestros hermanos que luego de hacer estas presentaciones en la Corte Suprema de Justicia siguen esperando respuestas y mientras tanto se sigue realizando el corte de madera y el desmonte en las comunidades originarias. Más testimonios. Escuchamos a Bernabé Aparicio, también se refiere a esta presentación que se hizo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tenemos a otro dirigente más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bernabé, si nos podía comentar la experiencia que has vivido acá en Embarcación en cuanto a la reunión en el Salón Parroquial de nuestra ciudad, que se ha juntado toda la coordinación de la mesa de tierra. Sí, la verdad, bueno, estas reuniones lo estamos llevando a cabo durante todos los meses, cada 4 semanas se convocamos en este mismo salón como un centro de referencia, ¿no?, para todos los traslados de las comunidades. Y la verdad, en estas reuniones son siempre para ir compartiendo más informaciones, compartiendo las distintas posturas de las organizaciones participantes por el tema de la demanda que se está llevando en la Corte Suprema. Y ahora, ¿qué medidas pueden tomar en cuanto al fallo de la Corte Suprema? Y la medida es, bueno, de primero ver y ir sondeando, analizando si se va cumpliendo lo que ordena la Corte Suprema, y si no lo está asumiendo a nivel local, bueno, se puede ir tomando otras medidas, como ir planteando algunas denuncias o algunas documentaciones que van surgiendo a través de las organizaciones de las cuatro provincias, ¿no? Muchas gracias, don Abel, por haber prestado su entrevista por el micrófono de la red de comunicación indígena. Bueno, muchas gracias y a usted, y sería hasta siempre. Bien, a pesar de todo esto, lo que acabamos de escuchar, testimonio, a pesar también de los relevamientos territoriales a través de otra organización como el Greenpeace, se realizó un relevamiento en la zona y en las consultas también con los pueblos originarios, hasta dónde pueden llegar este tema. Y esto es muy preocupante para las comunidades indígenas. Y por esas razones que vamos a seguir dialogando, escuchando informaciones que nos traen nuestro corresponsal para este día. Así es, más testimonios se suman para seguir compartiendo con respecto a este tema de los desmontes y el corte de madera. Los escuchamos. También estamos con un hermano más. ¿Qué tal, hermano? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Yo me llamo Roque Miranda, vengo a la comunidad que se llama La Pachomocho, kilómetro 18, de ruta 86. Y bueno, nosotros estamos aquí en la reunión, como le llaman, mesa de tierra, y justamente nosotros queremos hablar y escuchar todas las demás comunidades que se han organizado por el respeto de todos estos problemáticos de tema de corte de madera y desmonte, todo. Entonces, para nosotros están buscando bien para nuestro futuro, porque hoy en el día nosotros se damos cuenta que no tenemos nada como indígenas, vivimos sufriendo. Y no sé cómo será para el futuro de nuestros hijos si no defendemos tierra. En esa manera yo estoy luchando para que lleguemos. No sé qué dirá el corte cuando llega el fin, cómo terminan ellos para decir, bueno, hasta aquí terminó. Y ahora, en cuanto le está pasando a las comunidades indígenas, bueno, la están pasando ahora, por ejemplo, se sienten mal, están sintiendo mal porque nosotros estamos haciendo control de madera, y de esa manera se siente muy mal. Pero nosotros no se sentimos mal porque queremos hacer bien para ellos también, que entiendan. Ahora, la comunidad donde usted está viviendo, usted decía que la misma comunidad está haciendo un control de madera en cuanto a los empresarios. Sí, o por ejemplo, en mi comunidad, claro, primero no entendían, se sentían mal, pero después del momento ellos ya se sentían reconocidos, decían, bueno, esta es razón, porque es verdad, porque el precio de madera no nos paga como nos tiene que pagar. Entonces nosotros obligadamente tenemos que acompañar a nuestro dirigente para que defendemos hasta que ellos digan y solucionen todo el problema. Bueno, y ahora una reflexión, ¿usted qué diría a las demás comunidades? Bueno, digamos que un consejo para ellos, yo creo que para mí, como ellos están todavía, digamos, se sienten mal, ¿ves? Entonces uno le habla a uno y otro no te escuchan, más bien se sienten mal, pero uno lo espera hasta que, no sé, a lo mejor se va a calmar, porque a lo mejor pasa todas estas cosas, ¿ves? Porque es muy triste que él pueda hacer eso, algo que no debía hacer. Así que, bueno, esperemos que a lo mejor va a pasar las cosas. ¿Y cuál es una medida que ustedes, tanto las comunidades, pueden llegar hacia los empresarios en cuanto a los madereros? Bueno, digamos que hasta ahora nosotros, por ejemplo, en caso de empresas, uno sabe que la empresa viene para quitar nuestra riqueza, mejor dicho, ¿ves? Y bueno, yo creo que es muy difícil de pensar uno como dirigente, porque a pesar de que un dirigente tiene que, él es que tiene que ver cómo son los manejos para que uno se recupera, cómo tiene que recuperar para mi gente, porque si así como estamos viviendo, la empresa se explota la madera, ahora viene tala de madera, todo, y eso es lo mismo que desmontar y después que no tenemos nada, lo misma cosa. Bien, muchas gracias por haber prestado sus entrevistas por el micrófono a la red de comunicación indígena. Gracias, nada más. Bueno, nosotros estamos agradecidos con nuestros hermanos por este testimonio que nos han prestado y que gracias a ellos estamos conociendo la realidad que atraviesan. A don Roque Miranda, a Bernabé Aparicio, también a Francisca Bacaflor, a Rogelio II, al cacique de Kilómetro 2, Barbiero Bailón, también a don Amancio Martínez. Muchísimas gracias, hermanos, por este aporte, por participar en nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Qué interesante, ¿no, Carmen, escuchar a estos dirigentes? Porque como decíamos hace rato fuera del micrófono, que es tan difícil a veces hablar y tener la voz directa de un dirigente que vive en Chaco adentro, ¿no? Donde habitan todo el tiempo con esta preocupación que si mañana viene, se instala un campamento con una topadora o un campamento con topografía donde empiezan a alinear, a poner poste, alambrado continuamente, casi eso yo digo, la inseguridad que tiene. ¿Y quién esto vela por esto? A pesar que tenemos los derechos humanos, el convenio 169, la ley nacional 23.302, el artículo 75, inciso 17 y muchos más artículos, decretos que hemos acabado de escuchar. Con todo esto yo no sé hasta dónde llegaremos, Carmen. Y bueno, con todo esto que hemos acabado de escuchar, Carmen, queremos agradecer a nuestros corresponsales, que los corresponsales son parte de las comunidades, son la voz de las comunidades indígenas. A ellos le agradecemos mucho, en toda la región que tiene nuestro corresponsal. Bien, Sebastián, continuando con respecto a lo que venimos hablando acerca de nuestros hermanos, acerca de los pueblos originarios, en los últimos años se advierte que se han intensificado los casos de violaciones a los derechos de los pueblos originarios. Escuchábamos en la primera parte de nuestro programa que continúa el desmonte, que continúa el corte de madera indiscriminada, y esto afecta muchísimo en forma directa a las comunidades originarias. Los pueblos originarios, cada vez la voz de ellos se escucha más fuerte, ¿no? Afortunadamente, estas denuncias se escuchan, pero sabemos también que hay herramientas internacionales que ellos pueden usar para que estos derechos se cumplan. Así es, Carmen. Recordando todo esto, como la Organización Internacional de Trabajo, Pueblos Indígenas y Tribales, y en países independientes, puedo leer un poco. Dice, la aprobación de la ley está en el número 24071, promulgado de hecho en abril 7 del 1992 y ratificado el 3 de julio del año 2000. Y de ese año son los más fuertes, ¿no? La ratificación de los pueblos indígenas en la Organización Internacional de Trabajo, donde nosotros podemos ver muchas informaciones, diagnóstico, clasificación, problemas legales, derechos de los pueblos indígenas, que contempla dentro de este tema importante que queremos dialogar, ¿no es cierto? Así es. Vamos a hablar de esta herramienta internacional del convenio 169 de la OIT, para hablar con el doctor Rodrigo Solá. Él es el asesor legal del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Primero, lo saludamos. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, doctor. Bueno, nosotros buscando más información acerca de esta herramienta internacional que es el convenio. Sabemos que el 3 de julio del año 2002, Argentina adhirió a la aplicación del convenio 169 de la OIT en toda la República. Doctor, ¿se hace uso de esta herramienta para denunciar casos de violaciones a los derechos comunitarios, doctor? Sí, exactamente, desde el 2002 que está ratificado y es obligatorio en Argentina desde el año 2003, un año siguiente. Y sí, se hace uso y mucho del convenio 169. Ustedes saben, como hemos hablado en otras oportunidades, que el convenio se puede aplicar tanto en juzgados nacionales como directamente ante la OIT. Entonces, muchos reclamos de las comunidades indígenas, incluso lo de los desmontes que ustedes mencionaban recién, se han apoyado en el convenio de la OIT y los jueces han tenido que resolver a favor de las comunidades indígenas. Y la otra posibilidad es presentarse directamente ante la OIT, presentando informes y pidiendo que la OIT reclame ante el Estado argentino por el no cumplimiento de algunos derechos. Nosotros hemos tenido una experiencia de vendetta en el 2003, que hemos presentado un informe y que se le hicieron observaciones y recomendaciones al Estado argentino, y otro el año pasado, y hemos comentado también en las redes de comunicaciones, un video que contenía denuncias de hermanos de pueblos de todo el país, 24 testimonios en que llevaban su voz directamente ante la OIT, relatando casos de incumplimiento en materia de tierra, de recursos naturales, educación, salud, trabajo. Eso fue presentado el año pasado justamente en conmemoración al otro aniversario de la vigencia del convenio, el 3 de julio. O sea, usted nos dice que hace poco ustedes presentaron otro informe alternativo en la OIT. Sí, hemos presentado ese en forma de video. La OIT nos dijo que teníamos que presentar un informe complementario por escrito. Esto lo hemos presentado ahora en esta semana pasada, hemos cumplimentado con ese requisito y hemos tenido el apoyo, pues nos pedían además que un sindicato avale la presentación. Tuvimos el apoyo de la Asociación de Profesionales de la Salud de Salta, APSADE, que nos prestaron el aval. De todos modos, en esta presentación escrita que hicimos, le decimos a la OIT que al tener el convenio 169, que respeta las formas propias y las organizaciones e instituciones representativas de los pueblos originarios, que debería crear un mecanismo propio en el que uno no necesite recurrir a un sindicato para la presentación. Esto lo hemos agregado, y hemos agregado también que debería crear además una formalidad que no requiera la palabra escrita. Así los pueblos originarios se puedan presentar directamente con su voz sin necesidad de este tipo de exigencia. Ahora, doctor, luego de estas presentaciones que se hicieron por parte de ENDEPA, de un audiovisual, también una presentación en escrito, ¿cuáles son las respuestas que ustedes reciben desde la OIT con respecto a estas denuncias que hacen los mismos hermanos? Bueno, de la OIT estamos esperando la respuesta. Lo que sí debemos decir es que, en paralelo, luego de que hicimos la presentación de la OIT, hicimos presentaciones en distintos organismos del Estado, y entre ellos el INAI, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Trabajo, Relaciones Exteriores, y todos a su vez se dirigieron al INAI. Entonces, el INAI lo que hizo y nos hizo llegar fue un informe acerca de lo que le parecían incumplimientos del Estado en el video, deslindó responsabilidades cuando eran materia que ellos entendían como competencia provincial, y a su vez mandó a cada uno de los gobiernos provinciales pedidos de informes acerca del incumplimiento de cada uno de los testimonios. O sea, tomaba por ejemplo un caso en el que se relataban violaciones al derecho a la educación intercultural, y se dirigía al gobierno de esa provincia, al Ministerio de Educación, en este caso particular, y pidió informes concretos. Esto fue este año, y todavía no hay respuesta a los gobiernos provinciales, pero por lo menos ya hay un accionar desde Nación pidiendo explicaciones a las provincias. Ahora, sabiendo nosotros la obligación que tiene la OIT y también el gobierno provincial y nacional, que seguramente hacen un seguimiento de la situación en cada región, en cada región o en cada provincia, y el asesoramiento que deben tener los gobiernos para que se cumpla el convenio 169, doctor, a nosotros cada vez nos llegan más casos de denuncias de corte de madera, como recién lo mencionábamos, en la provincia de Salta sobre todo, y desarraigos de sus tierras en la provincia de Jujuy, en la Puna, en la Quebrada. ¿Cómo hace una comunidad si no se cumple este convenio? Y si sobre todo esta comunidad no está trabajando con una institución, no tiene el respaldo, como por ejemplo ustedes asesoran a algunas comunidades, ¿cómo debe proceder la comunidad? Bueno, en el caso de los desmontes, en particular en Salta, bueno, las comunidades han actuado, se han recurrido directamente a la Corte Suprema de la Nación, y están suspendidos los desmontes en 4 departamentos: en Santa Victoria, en Rivadavia, Orán y San Martín. Eso fue un accionar concreto y fue una iniciativa de las organizaciones indígenas. Y fruto también de esa presión de las comunidades, se dio a conocer en estos días, ayer, un decreto del gobierno de la provincia en el que se suspenden los desmontes en toda la provincia donde hayan comunidades, toda la provincia en sitios donde hayan asentamientos o ocupaciones de comunidades indígenas, hasta tanto se resuelva el tema de la situación de las tierras. Uh-huh. Ese fue un decreto que salió ahora y es consecuencia de las comunidades. Sí, de todas maneras nosotros a nosotros nos preocupa muchísimo porque en este, justamente en la edición de este programa estamos compartiendo con la audiencia los testimonios de nuestros hermanos de la provincia de Salta, donde denuncian que continúa, doctor, el corte de madera. La verdad que sí, como dice Carmen, hace unos días atrás, un pueblito tan chiquito pero con mucha carpintería, cerradero, pasando por ese lado, pero está acá en Jujuy, en el ramal, pero esos troncos grandísimos que tienen mucha vida, y me da tanta pena de ver cuando nosotros reclamamos de que deben parar los desmontes o corte de madera, y no hace poquito tuvo un accidente también una persona ahí, justamente en ese pueblo. Realmente eso, yo lamento siempre, ¿no?, de ver así en ese pueblo una carpintería grandísima, cerradero, y está más o menos debe estar a 8 o 9 kilómetros de la Ruta 34, es Caimancito, creo que se llama el lugar, y es un lugar que tiene mucha madera tirada al suelo. Mientras tanto que las comunidades indígenas cada mes se reúnen en mesa de tierra tratando los problemáticos de la tierra, de tanto de los aborígenes y de los criollos. Y esto se siguen viendo en la Ruta 34, tractores que entran a la madrugada trayendo madera, ¿no?, para los aserraderos. ¿Qué pasarían ahora cuando esto todo se tiene que prohibir de cortar? Y yo siempre me pregunto, ¿qué pasaría con los madereros, con la gente que trabajan? Sí, bueno, en este momento, como les decía, en todo el país están suspendidos los desmontes por la ley Bonazo. Entonces, en principio, la parte legal estaría cubierta. Ahora, desde las comunidades indígenas, nosotros decimos hacer juicios y demás, o hacer denuncias, pero a veces esto llega tarde. Ya el desmonte se ha producido y demás. Entonces, siempre recomendamos hacer, por un lado, las denuncias públicas para que se den a conocer las situaciones. Y todo lo que tiene que ver con recursos naturales está muy reglamentado. Entonces, uno como ciudadano, como miembro de una comunidad indígena, puede pedir a una persona que está haciendo un desmonte, que no sabe que está prohibido, que está transportando madera, las guías. Es obligatorio circular con las guías de madera, de la extracción de madera. Y si no la tienen, se le puede obligar a que las descargue, cualquier policía lo puede hacer o cualquier persona lo puede hacer en esos casos. En muchos casos en las comunidades de Salta lo han hecho, y por acción directa han frenado desmontes que se iban a producir. En otras partes, bueno, no se ha podido hacer, bueno, cada comunidad, cada pueblo tendrá que ir buscando las estrategias para evitar perder sus recursos naturales. Uh-huh. Bien, doctor, de todas maneras decimos que es importante que nuestros hermanos conozcan las herramientas que los amparan, que los protegen, ¿no?, de estos... Sí. De estas violaciones que ocurren en algunas comunidades, por supuesto, no en todas. Y recuerdo que ustedes cada tanto se reúnen, de esta manera hacen conocer, ¿no? Dan jornadas sobre derechos de los pueblos indígenas. Sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, y quizás para terminar de contestar la pregunta de Sebastián, uh-huh, de los madereros, ¿qué es lo que tienen que hacer? Los madereros en cada una de las provincias van a tener que presentar planes de aprovechamiento sostenible, de desmontes, si la autorizaran, que demuestren que van a hacer un uso racional, que ese recurso no se va a perder para las generaciones futuras y que no está afectando los derechos de los pueblos originarios. Mientras no presenten ese tipo de planes y demuestren que no están afectando derechos de comunidades o derechos de familias campesinas, lamentablemente no van a poder ejercer actividad maderera forestal. Bien, doctor, ha sido entonces para nosotros una noticia más. Y bueno, por último, siempre decimos, ¿no?, que las comunidades indígenas, tanto el gobierno provincial, municipal o nacional, es crear la gente, el caailla, como dice el guaraní, el cuidador de bosque, que, bueno, que tenga respeto. Creo que hay una ley sobre que estamos hablando, sobre la Organización Internacional de Trabajo, que todo eso se tiene que respetar. Ojalá que todas estas cosas hoy y más estén en marcha y podamos tener más informaciones de parte de ustedes, doctor. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable por esta información que nos brinda cada vez que necesitamos de la información y todo lo que acontece, ¿no?, en las comunidades originarias. Será hasta otro momento, doctor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Hasta luego. Bueno, nos despedimos, llegamos al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena y habrá que continuar recordando que la relación que existe entre los pueblos originarios y el bosque nativo reviste un carácter espiritual y único y que es parte de su identidad y de su cultura misma. Nos vamos, Sebastián. Así es, Carmen, por una ley internacional que nos fortalece. Es una cartilla que cada vez que hacemos los programas, gracias a esta bibliografía que recorrimos y gracias al asesoramiento jurídico, a eso nos referimos para poder informar a nuestros pueblos originarios del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas. De mi parte, muchas gracias, hasta un próximo encuentro. En la operación técnica y en la musicalización estuvo Raúl Calizaya, en la conducción del programa Sebastián Reyes y quien les habla, Carmen Centeno. Muchísimas gracias a todos por la compañía y nos vamos a encontrar seguramente la semana que viene. Un abrazo para todos. Cae la lluvia del cielo como una bendición.